boy smoking in the woods. I showed you how, I showed you how. We were young boys smoking in the woods. I showed you how, I showed you how. We were young boys smoking in the woods. I showed you how, I showed you how. We were young boys smoking in the woods. I showed you how, I showed you how. I'm haunted, wasting my time on you. I cut my hair off, I cut my hair off. You cut your hair to look like him. You call this name to your skin. We were young boys smoking in the woods. I showed you how, I showed you how. We were young boys smoking in the woods. I showed you how, I showed you how. Y como todos los viernes a las 8 de la tarde, os doy la bienvenida a esta nosotras estúpida canción indie. Para abrir el programa, comenzábamos con una banda islandesa llamada Sinfán, que es el proyecto de un músico islandés llamado Sindri Marsinfusson, que también tiene otros proyectos en su país, pero este quizá es uno de los más conocidos. Tiene tres largas duraciones publicados y otros tres EPs. Es reconocido por mezclar diferentes voces, diferentes sonidos. Yo creo que es una apuesta interesante y que deberíamos escuchar un poco más. En este mes de enero, en este ya pasado mes de enero, publicó su último disco llamado Flowers, y la canción que abre su disco es con la que hemos abierto nosotros el programa, y se llama Young Boys. Y ahora nos vamos hasta Los Ángeles con una banda que para mí es un descubrimiento, no los conocía hasta ahora. Se llaman Bodies of Water, y bueno, se los ha comparado con Arcade Fire. Yo no sé, escuchando su disco, es un buen disco, hacen una mezcla entre pop y folk, mezclan mucho también las voces del chico y la chica, los dos componentes de la banda, o dos de los componentes de la banda. Saben mezclar, como os digo, esas voces con melodías muy preparadas, muy trabajadas, pero no sé si hasta el punto de poder compararlos con Arcade Fire. Os traigo una muestra, la canción se llama Like a Stranger, que pertenece a su tercer álbum llamado Twist Again. One drop of rain falling into the sea. You know I loved you strong. rise up slow and see myself below, and everything around is bending in whirl. And now my body looks just like a stranger. Nos vamos hasta Nashville. Lo que dicen es la cuna del country, pero también existen otros estilos de música como el pop o el rock. Allí, con 19 años, se va a estudiar una cantante de Georgia llamada Mackenzie Scott. Una vez que está allí, aprende a tocar la guitarra, aprende diferentes cosas referentes con crear música y crea una banda llamada Torres. En 2012 publica un álbum que se llama con el mismo nombre de la banda, Torres. Y es una cantante que podríamos comparar con Sharon Van Etten en el tema de la atmósfera de las melodías y con Saint Vincent en el tema de las letras. Es una cantante muy cruda, con una voz muy desgarrada, que sale muy desde adentro. Las letras, como os digo, son muy sinceras, muy reales. Llevo, la verdad, todo el mes pasado muy enganchada al disco. La canción que os traigo es su single de presentación llamado Honey, y que la página web Pitchfork consideró una de las mejores canciones de su disco. Como os digo, os voy a presentar esta banda, que espero que sigamos hablando de ella y que la disfrutéis tanto como yo. This cannot happen again. Twice in a year is too much. Heavy are you on my mind. Twice in a flush, it ain't enough. Y del rock desgarrador de Torres, nos vamos hasta México, con otra banda de rock, pero que quizás se deja llevar mucho más por los ritmos electrónicos. Ellos son Hello Seahorse, que cuando empezaron su carrera empezaron a cantar en inglés, empezaron cantando en inglés, pero tuvieron muchos problemas para que las radios apoyaran su proyecto. Por tanto, cambiaron a español y ahora cantan en español todas sus canciones. En 2012 publican un disco llamado Arunima, y en él está su single presentación que se llama La Flotadera. Es una canción con la que te entran muchas ganas de bailar, y qué mejor manera de terminar este viernes que bailando con Hello Seahorse y La Flotadera. Os digo una cosa, atentos al final. Me sonrió. Y no dejamos de bailar, ahora nos vamos con Barry Brava hasta Cataluña. Ellos en 2012 publican un disco llamado Demasié. Para mí son un poco la versión indie de La Unión, me recuerda mucho al tono de voz de Rafa de La Unión. Alegran a cualquiera, desde luego. Tienen un disco muy vitalista que recuerda mucho también a ritmos de los 80, ritmos disco. Os traigo su canción Templo, que como os digo pertenece a su disco Demasié. Nos vamos con una banda que ha sido noticia por diferentes razones esta semana. Una de ellas es que es uno de los artistas confirmados para el SOS 4.8 y también que sabemos cada vez más datos sobre su nuevo disco. Se va a lanzar a finales de mayo y su nombre será Cave Rave. Os dejo con Crystal Fighters y su canción Champion Sound. Choice I could, but choice I could, could take the choice I took, to take the choices out of your hands, and put them in my hands, and it's all good, yeah, it's all good, I got the bag, got the book, skip the town, goodbye, with no bad feelings, no heart broke, hit the road, and so I moved to England, and started seeing what we're doing, still doing everything we want. And maybe one day we'll go to rehab or back to Argentina. It's not that far away in the day now. Let's hope that someday I'll play my concertina to an arena full of people, or I'll dream my life away, dreaming of a day when I find my girl. Love will be amazing, champion sound. When I find my girl, love will be amazing, champion sound. Argentina, it's not that far away in a day now. Let's hope that someday I'll play my concertina to an arena full of people, or dream my life away, dreaming of the day I'll move. Find my love to be out. When I see her, I'ma say yeah. I'm on my hopes, she say yeah. All I'm trying to say is that someday, when I find my girl, love will be amazing, champion sound. When I find my girl, love will be amazing, champion sound. Ahora nos vamos con otra banda que también está de actualidad, esta vez son españoles, y están de actualidad porque han tenido una buena idea y ha sido irnos mandando píldoras de lo que será su próximo disco llamado Impronta. Esta semana escuchábamos otro adelanto llamado El tiempo pasará. La fuerza de esta canción yo creo que está en el estribillo y en los ritmos disco que podemos escuchar a lo largo de la canción y hacen que no dejes de bailar, que no dejes de moverte. Ellos son Lori Meyers y os dejo con El tiempo pasará. Que decíamos que íbamos a hacer aprendí de todo lo que iba a hacer, que las cosas triplicadas se me iban a volver. El tiempo pasará, no recuperaré las horas y los días que me has hecho perder. Alguna vez me pides que vuelva, que me quieres otra vez, que piensas decirlo una y otra vez. Me dices que vuelva, que me quieres otra vez, que piensas decirlo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y me pides que quieres que vuelva, que me quieres otra vez, que piensas decirlo una y otra vez. Me dices que vuelva, que me quieres otra vez, que piensas decirlo una y otra vez. Y dejamos Granada para irnos a Valencia, y esta vez con Habitación Roja. Llevan más de 10 años funcionando como banda y creando canciones pop que realmente yo creo que pasarán a la historia con una seña de identidad como es la seña de la Habitación Roja. Os dejo con su canción Segunda Oportunidad. Probar todo lo que pude probar, a despedirme esperando a que salga el sol. Volver a casa pensando que no, que ya no volveré a llamar, pero que no podré olvidar. Y si pudiera elegir, y si tuviera otra oportunidad, todo lo haría solo por volver a la noche en que te encontré, en que te dije lo que hoy sigo pensando sin condición. Todo lo haría otra vez para volverte a conocer, para volverte a conocer, para volverte a conocer, para volverte a conocer, para volverte a conocer. Y ahora nos vamos con Soel López, que actualmente se encuentra presentando lo que es su disco, su último disco, Atlántico, por toda España. Y ahora ha anunciado dos fechas importantes en Latinoamérica, una en México, en el Festival Vive Latino, que es uno de los festivales más prestigiosos del país, y otra en Argentina, en Buenos Aires, donde hizo este último disco, Atlántico. Os dejo con Hombre de Ninguna Parte. Barcos lejanos invaden la orilla. Humo, a lo lejos las llamas en el horizonte. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. El pasado se viste de sábana blanca. Rayos esparcen su polvo plateado sobre mi cabeza. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mundo. Susurra calmado. Nostalgia, memoria perdida, calle sin recuerdo. La luna son un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. Cantan el hombre de ninguna parte. Todos cantan el hombre de ninguna parte. Doy, doy, doy, doy, doy, doy, doy, pam, pam, pam. Luces, humos, sombras, rayos, la luna, la gente, mi canto, nostalgia. Y otra artista que está de gira presentando su último disco es Alondra Bentley y nos viene a presentar The Garden Room. Os digo nos viene a presentar porque esta semana la tenemos por el norte. Esta noche va a estar tocando en León, que yo iré a verla, así que espero que la semana que viene os pueda contar un poco mis impresiones acerca del concierto. Y el sábado la tenéis en Oviedo, en la antigua estación. Allí, en Oviedo, va a estar acompañada de otra banda llamada Nine Stories, que también pertenece a su sello discográfico, Grand Derby Records. Además viene de tocar en Madrid, en el Teatro Lara, en un espectáculo muy especial llamado Alondra Bentley and Friends, donde le han acompañado artistas como Nacho Vegas, Abraham Boba, algunas de las integrantes de Boatbean o Coque Maya. Os voy a dejar con una de sus canciones de este último disco, se llama Don't Worry Daddy. Don't worry, Daddy, I'll be a good girl. You know my plan was traveling around the world. I'll send the postcard every day. Don't worry, sweetie, your secret's safe with me. I won't tell a soul. Bienvenidos a la música de Lego una semana más. Hoy comenzamos con un grupo llamado The Great Dictators que colaboran en esta canción con Penny Police. El título es Happiness y se puede escuchar, encontrar en su EP de debut When I Bolt. Two Royal toes, tripping over each other's legs, and now sleeping, sleeping in separate beds. No more me and you, it's only been youth. And every time you came around, you ate all my gal needs to be less girlish, the boy a little less boyish, and together you will find true happiness. You win when you say you're sorry, and lose when you say you bore me, and together you will find true happiness. She never, ever, ever made it through the past. I'm still your holy whore. Never thought I'd sing this low. I'm all dressed up in a gown. Now it's all gone. And every time I came around, you kept pushing me outside, and the walls were closing in. The girl needs to be less girlish, and the boy a little less boyish. And together you will find true happiness. You win when you say you're sorry, lose when you say you bore me, and together you will find true happiness. Que estoy un poco resfriado, pero estamos grabando esta sección con la mayor dignidad posible. Vamos a continuar con Efter Clan y una canción perteneciente a su álbum Pirámida, publicado el año pasado y que para mí es uno de los discos del año pasado, sino el disco del año pasado. No sé si lo sabéis, pero Esther Klang, junto con un director danés, han juntado todo el material visual que recopilaron en Pirámide, ese pueblo ruso donde grabaron sonidos y demás, y ha sacado unas películas, se llama The Ghost of Pirámide. Bueno, la canción se llama The Living Layer. Hasta la semana que viene. I'm wandering over the bodies that fell into the wall. We've scattered love with the savage trust. I forgot my temper and nothing but and nothing but. I'm wandering over. It's too eccentric. I know I'm all dead. I know I'm. Llega el momento de cerrar el programa y esta semana hemos elegido una banda llamada Tuya, que pasó de ser el proyecto personal de un músico llamado David Teguinzo, que lo podemos conocer de acompañar en las giras Anibisuit o El Hijo, a ser una banda formada por Héctor Nomo al bajo, Juan Diego Sálvez a la batería y el archiconocido Brian Hunt a la guitarra y coros. Como os digo, ahora mismo es una banda que presentan canciones con una fuerza descomunal. Lo vamos a ver ahora en la canción que os traigo. Grabaron este disco llamado Water Spot en la Red Bull Studio de Matadero, y antes de publicar el disco ya habían actuado en el Primavera Sound del año pasado, en el Día de la Música y en el FIB, con lo que es una banda que, bueno, podríamos decir que las críticas y el público les avalan, ¿no? Creo que es una banda muy a tener en cuenta, por lo que os digo, de las melodías de sus canciones, el cuidado que dan a cada parte de la canción. Y para demostraros todo lo que os estoy diciendo, os traigo la canción Cake y nos despedimos hasta la semana que viene. Ah. There's some jokes I'd rather not to say, some tricks that I don't wanna make. We all know the people who starve while they fell in love with superstars. Nobody's gonna waste my time. This match is rigging, I don't mind. In the end, we'll finally the cards. Empty drinks and ashes from cigars. Some words you'd rather not to say, some games that I don't wanna play.